Buenos días a los compañeros y a los oyentes del informativo de Farco del día de hoy. Les comentamos que esta mañana se realizó una presentación en la legislatura de la provincia de Tucumán en repudio a las últimas declaraciones del funcionario Ricardo Bussi sobre la recientemente reconocida en Tucumán Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que trabajan en los poderes del Estado. De manera pública, el legislador dijo luego de su primer capacitación que solo fueron 2 horas de larga perorata, entre otros dichos. Carolina Frangulis, referente de la organización Hijos en Tucumán, comentó sobre la moción que presentaron ellos y otras organizaciones de derechos humanos ante la legislatura. Los diferentes organismos de derechos humanos de Tucumán, incluido el colectivo Ni Una Menos, y diferentes referentes de organizaciones sociales y sindicales, en el día de hoy hemos hecho una presentación a la legislatura de Tucumán pidiendo la remoción del legislador Ricardo Bussi. De hecho, en el día de ayer, jueves, ha estado participando y capacitándose en tanto la ley Micaela, lo que además después hemos visto cuál ha sido el resultado, porque él lo ha expresado públicamente en sus redes sociales. Además, cabe recordar que en los últimos días se hizo pública y oficial una grave denuncia al mismo funcionario sobre abuso sexual agravado a una joven colaboradora del partido que él mismo integra. Otro de los cruciales motivos que moviliza a organizaciones de derechos humanos a pedir la remoción del legislador. Esto nos contaba la referente de Hijos. El legislador de unos días atrás ha recibido, le pesa sobre él la denuncia de abuso sexual, lo cual para nosotros es gravísimo, porque además no hemos tenido ningún tipo de expresión por parte de sus compañeros legisladores. La verdad que el legislador Bussi viene demostrando de manera seguida quién es, que la persona misógina, machista, homofóbica, transfóbica y además defensora del terrorismo de Estado que es. De esta manera es que casi 20, 25 organizaciones nos presentamos para pedir que se vaya de la legislatura porque no queremos más violentos ahí. Reportó para Farco Nahuel García desde FM San Alfonso en Yerba Buena, Tucumán.